En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Con una sentada, los estudiantes del SEM 4 reclamaron por mejoras en el edificio. Además, solicitaron que se les garantice seguridad en las calles aledañas debido a situaciones de acoso sufridas por lo menos por una estudiante de la escuela. Las mamás y papás presentes firmaron un recurso de amparo y luego se reunieron con autoridades de educación que se comprometieron a terminar los arreglos del SUM en este mes y a finalizar con premura los trabajos que se realizarán en el gimnasio y el laboratorio. Respecto a la denuncia de acoso, las autoridades de la escuela reconocieron una sola denuncia y al respecto, desde el ministerio se comprometieron a generar dos corredores seguros, uno desde los barrios Guido e Inalauquien y el otro desde la bajada del colectivo. Mañana eligen autoridades las juntas vecinales de los barrios Los Fresnos, Inalauquen y Fátima. Para emitir el voto, los vecinos deberán acercarse de 8 a 18 horas. En el barrio Los Fresnos podrán hacerlo en el jardín maternal número 29, en el Inalauquen en la escuela número 336 y en el barrio Fátima en la escuela especial número 7. En cuanto a las listas propuestas, en el barrio Inalauquen se presentaron las listas número 812, encabezada por Estela Castro, y la lista número 44, encabezada por Ramón David Cortés. Por el barrio Los Fresnos también se presentaron dos listas, la número 1, cuya titular es Elba Hueche, y la lista número 87, encabezada por Romina Córdoba. Por último, en el barrio Fátima se presentaron la lista número 1, encabezada por Carlos Leonardelli, y la lista número 898, encabezada por Lorenzo Córdoba. Se recuerda que solo podrán emitir su voto los vecinos y vecinas que figuran inscriptos en el padrón definitivo. Los concejales de Viedma y Patagones se reúnen para analizar el aumento de la tarifa de los colectivos y los taxis. Ante el pedido de aumento del 25% solicitado por los taxistas, los dos deliberantes deberán decidir si ratifican o rechazan el porcentaje solicitado. El rechazo implicará el inicio de negociaciones que podrán demorar algunas semanas la aplicación de las nuevas tarifas. En cuanto a los colectivos, el dueño de la empresa Ceferino pidió un aumento del 48% que llevaría el boleto de 13.50 pesos a 20 pesos, un valor imposible de pagar por numerosas familias que usan a diario este servicio para estudiar y trabajar. Hay un amplio rechazo de los vecinos de Viedma que se ha expresado en las redes y en los medios de comunicación de la zona. Audiencia clave previa al juicio por represión y muertes en Bariloche. Esta mañana tendrá lugar en el juzgado provincial de esa ciudad la audiencia de pruebas, última instancia anterior al juicio del próximo 8 de octubre de este año. En ese juicio se juzgará a la cúpula policial completa y efectivos responsables de la brutal represión del 17 de junio del 2010, que dejó como saldo los asesinatos de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco a manos de la policía de Río Negro, además de una decena de heridos, perseguidos, detenidos y torturados. Las familias y los amigos de Sergio y Nicolás reclaman verdad y justicia y señalan que la Cámara de Bariloche tiene la oportunidad histórica de ponerle fin a 8 años de dilaciones y complicidades y de esta forma empezar a desarmar el circuito de impunidad judicial y política que ha protegido sistemáticamente a la corporación judicial. Movida en Viedma en el marco del Día Mundial por la Marihuana. Organizaciones de familiares, médicos y pacientes que usan cannabis medicinal en la provincia de Río Negro se van a movilizar mañana sábado en Viedma en el marco de la Marcha Mundial por la Marihuana. A las 9 de la mañana en el Salón de Usos Múltiples de la Mutual de Obreros de la Construcción brindarán una charla abierta sobre el rol del cannabis en el tratamiento de distintas enfermedades. También compartirán experiencias de vida de pacientes y sus familias. La capacitación estará a cargo de médicos, terapeutas y familiares de pacientes de la organización Cannabis Medicinal Cipolletti. En tanto, a las 16 está previsto la marcha alrededor de la Plaza San Martín para visibilizar distintas problemáticas. Río Río Negro no tiene una regulación propia y la legislatura ni siquiera adhirió a la Ley Nacional 27.350 de cannabis medicinal, a diferencia de muchas provincias que sí lo hicieron. Charla informativa sobre posible explotación de uranio en Bajo Santa Rosa y Tapanco. Se trata de dos áreas rionegrinas protegidas debido a la riqueza geopaleontológica que contienen. Sin embargo, se encuentran amenazadas por proyectos de explotación de uranio mineral radiactivo que alimenta las centrales nucleares para generar energía. La minería de uranio es devastadora para el medio ambiente y altamente contaminante, por lo que es necesario proteger y defender esta zona. La Asamblea No Nuclear invita a la comunidad a acercarse hoy a las 5 de la tarde al Consejo Deliberante de Viedma, donde expondrán sobre el tema la doctora Yusara Mastrocola y el doctor Leonardo Salgado, investigador científico en el CONICET, con entrada libre y gratuita. Charla de Aviadi. En el marco del programa educativo comunitario en diabetes, mañana sábado se va a realizar la charla taller hacia una alimentación más saludable, organizada por la Asociación Viedmense Amigos del Diabético. La charla tendrá lugar en la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Viedma y estará a cargo de la licenciada Agustina Salgado, y la entrada es libre y gratuita. Las noticias nacionales. El 22 de agosto la CGT elegirá su nueva conducción. Así lo acordó ayer la conducción de la Central Obrera, que se prepara para elegir un solo secretario general y poner fin al triunvirato que la dirigió en los últimos años. En el encuentro del Consejo Directivo participaron todos los espacios sindicales que lo conforman: Gordos, Independientes, Moyanistas y Barrio Nuevistas, y también el dirigente camionero Omar Pérez, quien reemplazó a Pablo Moyano al frente del área gremial. A través del comunicado señalan que se congelaron las diferencias internas ante el nuevo embate del gobierno contra los trabajadores. Y adelantaron que a partir de hoy habrá una CGT movilizada en la calle y rechazando de plano la política del tarifazo salvaje, de la reforma laboral y de la pretendida imposición paritaria del 15%. Los gremios del transporte marchan contra el tarifazo. La Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte realiza esta mañana una movilización que llegará al Ente Nacional Regulador de la Electricidad para repudiar el aumento de tarifas de servicios. Los gremios del transporte, agrupados en la CAT, irán acompañados de otros sindicatos de la CGT, que cuestionan al gobierno por el proyecto oficial de reforma laboral. En conjunto manifestaron su preocupación por tanta incertidumbre económica y social, mientras que advierten que adoptarán las medidas que consideren necesarias para expresar el rechazo a la política económica de Macri. Las importaciones eliminaron 6.000 empleos en la industria del calzado. El incremento de las importaciones en el contexto de crisis coloca a la industria del calzado como una de las más castigadas, aseguran desde la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado. Señalan que las importaciones en el sector batieron todos los récords históricos. Los datos oficiales del INDEC indican que 34.600.000 pares fueron traídos del exterior, lo que significó un 25,93% de aumento en relación a igual periodo del año 2016. Con el agregado, según la documentación que exhiben desde el sindicato, que esto no ha significado una disminución en el valor final de compra en el mercado interno para el consumidor local. El dólar al rojo vivo ayer llegó a los 23 pesos con 30 centavos. La suba significa un nuevo récord histórico del billete verde y una suba del 7% en una sola jornada, a pesar de que el Banco Central volvió a intervenir en la plaza con venta de reservas y subió la tasa de las LEVAC a 33,25%. El equipo económico se reunió de urgencia en la Casa Rosada y hoy se espera otra disparada. Mientras, los dirigentes gremiales y políticos analizan el impacto en el bolsillo de los trabajadores que tendrá la devaluación del peso. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La Comunitaria informa.